Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 22 de noviembre. El Centro de Salud de Ubrique ha organizado para este jueves una nueva campaña de vacunación antigripal sin cita para menores de 5 años. Las familias interesadas deben acudir a la sala de consulta de vacunas en la primera planta y en horario de 3 a 5. Desde el Centro de Salud de Ubrique, la enfermera referente escolar informa que, como viene advirtiéndose desde el inicio del curso, este año se espera un importante aumento de las infecciones respiratorias de todo tipo, tras la relajación de las medidas anti-COVID. Este aumento de las infecciones respiratorias, como gripe o bronquitis, repercute especialmente en la población más vulnerable, como personas mayores, personas con múltiples patologías y también en la infancia, aspectos que en estos días se están viendo reflejados en el aumento del número de hospitalizaciones. Por ello, se recuerda la importancia de la vacunación, estando a diario las agendas abiertas para solicitar citas. De igual modo, se anima a la población a participar en esta campaña de vacunación sin cita, programada para el jueves y especialmente indicada a menores de 6 a 59 meses. Cambiamos de asunto. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de los integrantes del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro y Rocío Pazos, entre otros asuntos, han ofrecido su valoración acerca de la aprobación de la revisión del texto del Plan General de Ordenación Urbanística la semana pasada en sesión plenaria. Desde el Partido Popular, y como afirmó nuestro líder y portavoz municipal Manolo Toro, para nosotros es importantísimo que de una vez por todas el nuevo PGU sea una realidad cuanto antes. Nuestro partido sigue interponiendo los intereses de los ubriqueños y ubriqueñas por delante de todo, y lo volvemos a demostrar una vez más. Allá por el 2019, cuando se nos puso el nuevo PGU, dejamos claro que no íbamos a hacer ningún impedimento para nada y para nadie. Nuestro pueblo merece ya un nuevo plan general de ordenación urbana en el que exprese el futuro urbanístico de Ubrique. Sabemos de la falta de suelo industrial, nos llega el interés de muchos empresarios y empresas que se quieren instalar en nuestra localidad, y entendemos que a estos empresarios lo que están y los que lleguen hay que ponerle alfombras para que se instalen en nuestra localidad y no se vayan a otras localidades cercanas. Así que ahora tendremos 45 días de exposición pública y se enviará a la Junta de Andalucía, la cual, si no hay problema de última hora, procederá a la aprobación definitiva. Total, que en definitiva dicho punto contó con el respaldo del Partido Popular de Ubrique, al igual que trasladamos a nuestros vecinos que no pararemos de solicitar a nuestros compañeros de la Junta de Andalucía la aprobación definitiva de dicho PGU y que sea una realidad en el 2023. Yo, claro, Lucía, el voto, ¿no? El voto favorable del Grupo Popular, ya lo habíamos hecho, ¿no? En anteriores ocasiones. Teníamos claro desde el principio, bueno, que había que tener esa aprobación del PGU porque es necesario para Ubrique en todos los aspectos, ¿no? Que ya hemos hecho referencia en zona industrial, inundaciones, aparcamiento, etcétera, etcétera. Es decir, es vital para el desarrollo de Ubrique, pues, que ese PGU esté ya aprobado. Lo que hemos aprobado ahora esta semana pasada, pues sería esa modificación que la Junta solicitaba en base y con relación a la denuncia de Ecologistas en Acción. Se ha modificado en base a lo que Ecologistas en Acción hicieron la denuncia sobre el PGU. Y en este aspecto la Junta modifica, se envía a Ayuntamiento, se ha aprobado por el Pleno. Y ahora, pues, se envía a la Junta de Andalucía en este caso, para que sea ya la aprobación inicial, final, ¿no? Y que ese PGU, pues, lo veamos ya resuelto, aprobado y a trabajar, ¿no? Porque en ese aspecto que tengamos este documento, ¿no?, físico, pues, es importante. Ahora queda el trabajo que hay que realizar en este aspecto, ¿no? Hay que, zona industrial, falta mucho suelo. La perspectiva actual y la perspectiva posiblemente de futuro del sector de la piel, ¿no? Las marcas siguen haciendo falta más trabajadores, sigue haciendo falta más suelo industrial, y en este caso pues el ayuntamiento en la siguiente legislatura tiene un gran trabajo, que será pues la necesidad de ir buscando soluciones al tema del suelo industrial. No solamente esta problemática, sino la problemática que todos estamos viendo, ¿no? Que, bueno, los alquileres en Ubrique están caros, hay una oferta y demanda en temas de vivienda, la gente joven pues no tiene, ¿no?, esa demanda importante de que haya vivienda, es decir, hay un trabajo también bastante serio por delante. Hemos dicho zona industrial, zona residencial, y un proyecto importante para los siguientes 4 años, que serán lógicamente pues buscando soluciones al gran problema de aparcamiento. Eso también lógicamente pues está dentro de ese PGU. ¿Qué más cosas? Pues lógicamente el tema también de zonas de inundaciones, es un tema también importante que, bueno, ahora mismo Dios mediante no está lloviendo mucho, pero hay que pensar en el futuro y que lógicamente pues pensemos en todo ese desarrollo. Por lo cual, ¿qué significa? Es un documento necesario y vital para el desarrollo de Ubrique. Estamos viendo que hay un sector empresarial que por la falta de suelo pues está yendo a otras localidades cercanas a Ubrique, y eso lógicamente pues no nos interesa, ¿no? Entonces todas esas inversiones pues se deben de hacer en Ubrique, porque esas inversiones que se hagan generarán empleo en otros ámbitos, en otro sector de industria, en este caso de albañilería y demás. Entonces la proyección de esas inversiones, y no solamente de que genere esa inversión, ¿no?, y esas inversiones que son necesarias para ese desarrollo. Por lo cual este pegolo que da una vista a largo plazo, bueno, a 20 o 30 años, que lógicamente Ubrique tiene que seguir Dios mediante en ese ámbito importante de ir creciendo, ¿no? Cambiamos de tema. La Galería de Arte Proyecto 5 ha presentado las bases de la segunda edición de la beca Antonio Rodríguez Agüera, destinada a jóvenes artistas de entre 10 y 18 años. El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de diciembre. Junto a la inscripción, los aspirantes deben de presentar una obra original de estilo, formato, técnica y temática libres. María Remedios Rubiales, responsable de Proyecto 5, ha detallado las bases de esta convocatoria, cuyo premio consiste en un curso formativo de 5 meses impartido por Proyecto 5, durante el cual realizará el ganador o ganadora una colección de obras financiada por la Fundación López Mariscal. Antonio Rodríguez Agüera es uno de los pintores más relevantes de Ubrique, ¿no?, y de la serranía gaditana. De hecho, de él fue el que partió esta idea, ¿no?, de que pusiéramos en marcha una actividad donde los jóvenes pudieran empezar a dar sus pasitos como artistas, porque él decía que él había pasado por lo mismo y que quería empezar a trabajar desde pequeño y que fuesen viendo un poco cómo era esa carrera, ¿no?, cómo era el dedicarse al mundo del arte. Y bueno, el año pasado él tenía esa inquietud, esa necesidad, y entre la Fundación López Mariscal y Galería de Arte Proyecto 5, pues se hizo, ¿no? Y bueno, yo creo que por parte de él, que hemos estado haciendo este seguimiento tanto el año pasado con Carmen, ¿no?, con la ganadora, y bueno, pues yo creo que también siente esa inquietud y esa necesidad pues este año, ¿no?, porque, como decía, es un proyecto muy interesante en el que ponemos en marcha ahora y que yo creo que podemos ayudar a muchos jóvenes, ¿no?, que quieren dedicarse al mundo del arte en un futuro, y otros simplemente que es porque le gusta, ¿no? A lo mejor en un futuro se dedican a otra cosa, pero sí que es verdad que la creatividad, como he dicho en otras ocasiones, ayuda a que la propia persona, al joven, pueda afrontar la vida desde otro punto de vista, ¿no? Porque al fin y al cabo, el arte es la vida misma, y poder tener creatividad pues nos ayuda a enfocar la vida desde otro punto de vista y no llevarla a grandes extremos, ¿no? La beca está abierta desde el día 14 de noviembre hasta el 30 de diciembre de este año. en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, donde podrán entregar una obra cada participante con la correspondiente solicitud de inscripción, ¿no?, con la autorización de su padre, madre o tutor. Y bueno, pues la verdad que tendrían que venir aquí a Galería de Arte Proyecto 5 a recibir o a coger la inscripción. Y luego pues habrá un plazo de la primera selección, donde serán anunciados el día 9 de enero, los primeros 5 seleccionados, donde participarán en 2 clases, el día 12 y el día 13 de enero, y entre esos 5 seleccionados, entre esos primeros 5 seleccionados, se elige a un único ganador o ganadora que empezará en nuestra Escuela de Artes Plásticas a recibir formación, y desde la Fundación López Mariscal se le dotará con material necesario para que pueda llevar a cabo durante 5 meses una colección de arte, ¿no?, del tipo que sea. El año pasado pues se le dio la oportunidad a Carmen de que eligiera temática, formato y que tocara diferentes disciplinas, y en este año pues supongo que haremos lo mismo, ¿no? Le daremos los materiales, y en cuanto a la formación pues le diremos que puede ir formándose y cogiendo pues lo que a la persona más le guste, la técnica, el formato o el estilo que, uh-huh, que la propia persona elija. El mundo del arte es muy complejo y a la vez es muy amplio. Entonces, aunque ya se traiga un arraigo, ¿no?, en el estilo, pero siempre hay que buscar, ¿no?, nuevas tendencias, y por supuesto también hay que investigar y hay que saber, ¿no? Porque, como decía, este mundo es muy amplio y no porque pintemos bien o hagamos grandes esculturas ya lo sabemos todo. Después hay que poner en marcha también otras cosas, ¿no? Pues cómo saber cómo exponer, dónde tenemos que dirigirnos, el protocolo que hay que seguir a la hora de realizar una exposición, cómo vender nuestra obra, dónde tenemos que encaminarnos, las diferentes sitios, ¿no?, donde podemos exponer, que si en galerías, que si en ferias, que donde sea, ¿no? Entonces todo eso también lo viven aquí nuestros alumnos, y por supuesto también le damos la oportunidad de que puedan conocer a otros artistas, ¿no? Porque a lo largo de esta formación también intentamos de que venga el propio Agüera a que le dé una charla y que esté con ellos y que le explique un poco su trayectoria, cómo fue, cómo no fue. Y yo creo que tanto Agüera como otros muchos que vienen y empiezan a explicarle cómo ha sido su trayectoria, cómo se desenvuelven diariamente en el mundo del arte, eso también les ayuda a que ellos puedan enfocar su carrera artística, ¿no? Por otro lado, hoy martes se celebra el Día de Santa Cecilia, patrona de la música. Con este motivo, el próximo domingo la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña van a celebrar un concierto conmemorativo. Dará comienzo a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Desde ambas formaciones musicales nos han dado a conocer hoy los temas de los que vamos a poder disfrutar en este concierto. Lo primero, quería felicitar a todos los músicos de Ubrique, y también en especial a todos los componentes de la AMO, ¿no? Sí, el concierto ya llevamos muchos años. Esta edición es la 35, que lo celebraremos aunque hoy es el Día de Santa Cecilia, lo celebraremos el domingo 27 de noviembre. Ya llevamos muchos años y vamos, disfrutamos de todo esto, ¿no? De hacer conciertos, que la gente venga a escucharnos. Y vamos, disfrutar de la música es lo importante. Es el día 27, uh-huh, domingo, a las 12 de la mañana, en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Sí, pues nuestra parte se compone de 4 piezas. En la primera sería Mujer Esteponera, de Manuel Navarro. Es un paso doble flamenco con solo de saxofón y de trompeta. Y este paso doble lo dedicó a las mujeres esteponeras. Nosotros en este caso lo vamos a dedicar a todas las mujeres. Ya en segundo lugar será Aleluya, de Leonardo Cohen. que es un arreglo de Michael Brown, es un tema musical muy popular. En el tercer lugar será Avenger Endgame de Alan Silvestri, que es arreglo también de Michel Brown. Una banda sonora basada en la película de Los Vengadores. Y ya por último, pues tocaremos The Show Must Go On, en español El Espectáculo, que es un tema musical de la banda de rock de Queen, y es arreglo de Lorenzo Buzzi. También quiero decir, ¿no?, y agradecer a Serafín Juste, que nos va a acompañar con la guitarra eléctrica, tanto en esta pieza como en las otras dos, Avenger y la de Aleluya, con el bajo eléctrico. Es una cosa que nos va a acompañar para tocar estas tres piezas. Menos Mujeres Teponeras, las tres son estrenos de, bueno, que la vamos a tocar por primera vez en Santa Cecilia. Bueno, en Santa Cecilia, igual, que la vamos a tocar por primera vez la banda. Sí, mira, vamos a abrir, como siempre, como es habitual en todas las bandas, pues a hacerlo con un paso doble. El paso doble se llama De Andalucía a Aragón, lo que quiere decir que lleva el contenido de piezas andaluzas y también de Aragón, lleva sus objetistas promedio. Y este paso doble es compuesto por Jaime Tesidor, ya es antiguo, pero para nosotros es la primera vez que lo tocamos, es nuevo. Como segundo, pues vamos a tocar el Fandanguillo de Almería, también nuevo, no lo hemos tocado nunca. Y como su nombre indica, pues es un fandanguillo, y este lo compuso Gaspar Viña. Han hecho un arreglo nuevo y es preciosa la pieza esta, me gusta bastante. Continuaremos con La Guardia de Alabardero, que es una marcha solemne, compuesto por Mariano San Miguel, una marcha que va muy despacito, es como para pasar revista, muy elegante, la verdad, para mí va a costar mucho. Continuaremos con una selección de La Zarzuela Catiusca, de Pablo Zorzábal, que esto ya lo hemos hecho en alguna que otra ocasión, que es preciosa la zarzuela esta, con solo de flicorno. Y cerraremos con un paso doble militar llamado Comandante Albillo, de Ricardo Dorado. Este, me acordé de este paso doble porque este, cuando yo hice el servicio militar, lo tocaba allí. Y estaban las partituras ahí, las teníamos ahí, y algunas rotillas, en fin, tengo que pedir algunas otras bandas, vamos, que sea compuesto y lo tenemos montado. Y además que se motiva el músico también, porque decían, ¿para qué voy ahí? ¿Para tocar lo que ya me sé? Con darle un repasito, pues ya está. No, hombre, hay que traer algo nuevo, que la gente se divierta y que tú trabajes también. Claro, tengo que hacerlo antes, los ensayos, que aún lo estamos haciendo, todavía nos quedarán hasta el viernes, para que el domingo quede todo borrado. Que así esperamos que después de que terminamos feria, pues ya con lo que nos volcamos es sobre esto. Pues claro, meter una zarzuela que dura 15 minutos, eso tiene estudio. Y también hay personal nuevo que no la conoce y hay que enseñársela, y tiene que cogerse con nosotros, con los veteranos. Y como siempre, lo que digo todos los años, que se vea el trabajo que hemos hecho, que nos ha quedado bastante bien y que nos aplaudan, que eso es lo que nos levanta el ánimo. Y antes de finalizar, les informamos que la agrupación parroquial San Antonio de Padua ha organizado para el sábado 3 de diciembre una chocolatada popular que dará comienzo a las 5 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Con esta última convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.